me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Canta si es así. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Canta si es así. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Veo con tu amor y veo con tu veo como tú ves y camino en tu luz y camino con asombro al desierto. Vida das y lo vuelves asombroso. Canta si es así. Veo tu reino aquí. Desierto vida das. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en su luz. Veo como Jesús y camino en tu luz.